que ya no estás mis días. Cambiaron por completo, no sabes cuánto. En mi corazón se abrió una herida y pasé mis noches llenas de llanto. No tengo el valor de preguntarle a mi Dios por qué tan pronto te llevó. Solo me queda pensar que un día tú y yo en otra vida estaremos juntos. Jamás te olvidaré, recordarte para mí es amarte. Seré un hombre de bien y el día que a mi Dios me llame te voy a abrazar para ya nunca soltarte. Como cuando estabas aquí, así voy a cuidarte. Y el día que a mi Dios me llame